Mujeres con historia. No hace mucho hablábamos de una brava soldado que atendía el nombre de Saint-Jean sin miramientos y que fue objeto de la atención de su admirado Napoleón cuando le impuso la Legión de Honor por sus méritos. Sabemos que no fue la única en recibirla, y si bien la ley creada el 19 de mayo de 1802 que instituía la Legión de Honor estaba constituida para condecorar a los valientes héroes del género masculino, no especificaba que las mujeres estuvieran excluidas de tan alta distinción. Es más, en los estatutos de la orden se omitía algo al respecto. En realidad, eran ignoradas. Algunas valientes y aventureras guerreras habían luchado por defender sus ideales y su país y deseaban que su esfuerzo fuera valorado. El gobierno francés dio por respuesta un decreto el 30 de abril de 1793 donde se exponía que todas las mujeres que estuvieran en el campo de batalla deberían volver a su lugar de origen. Las que no acataron la orden o las que decidieron vestirse de hombre e ingresar pese a todo en el ejército sabían que no tendrían ningún derecho de mujer soldado y pasarían a ser un militar anónimo más. En numerosas ocasiones murieron sin que se conociera su verdadera identidad. El inconveniente surgía cuando alguna de ellas se distinguía por su bravura y diligencia en la batalla. Entonces, al igual que sus compañeros varones, se les reconocía sus méritos y comenzaba la polémica. Fue el caso de Marie-Jeanne et Céline, una belga nacida el 25 de julio de 1757 en Gante, que fue ascendiendo en el régimen militar, de soldado a cabo en 1792, un año más tarde a sargento y finalmente en enero de 1806 a subteniente. Su destreza en el mando, organizando a los batallones y dirigiendo con inteligencia y astucia a los soldados, era un hecho innegable. Se sabe que Marie-Jeanne comenzó su carrera militar con 35 años en el segundo batallón belga al servicio de Francia. Estaría 17 años en el ejército combatiendo en 12 batallas. En la guerra de Austria fue hecha prisionera de 1793 a 1797, retornando en junio de 1798 a Francia. Se distinguiría por su bravura, causando innumerables heridas de sable al enemigo y recibiendo alguna que otra, como por ejemplo en la batalla de Jena en pleno conflicto franco-prusiano, cuando fue herida en el muslo izquierdo. También participaría en otras sangrantes contiendas como Austerlitz o Genapés. A lo largo de todos esos años resultaría herida en 7 ocasiones más, ninguna mortal de necesidad, recuperándose sin tener que revelar su condición femenina. El 20 de junio de 1808, cuando se retiró, se le concedió la Legión de Honor y una pensión vitalicia de 700 francos. De esa forma se convertía en la primera mujer condecorada con tan alta distinción. 2 años más tarde, Napoleón Bonaparte y su esposa, la emperatriz María Luisa, la visitaron en su casa en reconocimiento a los servicios prestados. Le regalaron un vestido de seda, un broche y un par de aretes, o como conocemos nosotros, pendientes. De esta forma, aunque en los archivos militares no figuraba la historia de la soldado belga, oficiosamente el emperador reconocía su entrega y valor en el campo de batalla. Y hasta aquí, la vida de Marie-Jeanne podría ser argumento de una película de heroínas, pero lamentablemente no resultará tan sencillo. Algunos historiadores tienen dudas y no reconocen la autenticidad de la historia bélica de nuestra protagonista, tildándola de leyenda y a la supuesta imposición de la Legión de Honor de auténtica falacia. Legalmente, hasta que el presidente de la Segunda República, futuro emperador Napoleón III, decretó el 15 de agosto de 1851 que las mujeres eran igual de dignas que los hombres para recibir la carismática Legión de Honor, ninguna mujer soldado recibió tan alta distinción. De esta forma, sería la inglesa Mary Angelique Duchemin, viuda del cabo André Brulon, la primera mujer soldado que recibiría de forma oficial la Legión de Honor como veterano de guerra. Angelique había destacado en el asedio de Calvi de 1794, cuando dio aliento a sus hombres, insuflándoles valor, luchando junto a ellos con cuchillos y espadas, casi cuerpo a cuerpo con el enemigo, quedando herida de gravedad. Las terribles secuelas de la batalla le hicieron solicitar su entrada en el Palacio Nacional de los Inválidos, convirtiéndose en la primera mujer en ser admitida. En esos momentos tenía el rango de subteniente, al igual que Marie-Jeanne. El 15 de agosto de 1851, cuando Angelique contaba con 79 años de edad, el entonces presidente de la Segunda República, Luis Napoleón Bonaparte, le concedió la Cruz de la Legión de Honor con el título de caballero. Marie-Jeanne Echelin había fallecido en septiembre de 1840. Nosotros no podemos confirmar si la peripecia vital de la belga en el ejército francés fue verdad o leyenda, pero optamos por creer que sí, que fue cierto. No en vano, su modelo sirve como ejemplo de otros casos anónimos que quedaron en el olvido de las otrora campañas guerreras mundiales.